Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la turba. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer. Bueno, continuamos aquí. Vamos empezando el último bloque del programa de hoy. Estamos desde Jujuy, del estudio de Radio Pueblo, haciendo el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos aprovechar para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a todas las radios, digamos, que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos, que están retransmitiendo, y un saludo especial a Javier Mechulán, que siempre pide que lo saludemos. Nosotros ya lo bautizamos como el productor estrella. Es el productor estrella. En otro sentido, porque es el único productor que tenemos. Claro, si no, no, o sea, sería, si estrella, no sería estrella. es dos estrellas. Ah, bien, bien. Tiene que mejorar, me parece. Pasamos a nuestra página web para todos los que están escuchando y también quieren sumarse, digamos, los que están escuchando vía la sintonía de Radio Pueblo. Pueden entrar a www.rnma.org.ar. Bueno, ahí está la noticia que publicamos desde la red. Y también nuestro Facebook es Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí también pueden publicar y comentar y seguir las noticias que subimos desde la red. Y también aprovechamos para invitar, como siempre, al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se está llevando a cabo en Misiones, en Posada, el 12, 13 y 14 de agosto, en el calor misionero. Exactamente. Un encuentro que con el tiempo va creciendo, un encuentro que además me parece que se da en este año, o se va a dar en una situación particular, porque va habiendo un avance en contra de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, ¿no? Tenemos, bueno, el caso de Antena Negra, que viene desde el año pasado, pero en este caso se suma eso, la cuestión de una reorganización del espectro, en el caso de la televisión digital abierta, que está claramente orientada hacia la mercantilización del espectro, algo que también se observa en las distintas acciones del nuevo ente, ¿no?, del ENACOM, una visión netamente, netamente mercantil de lo que es la comunicación. Y entonces ahí vamos a estar en Misiones para decir que la comunicación no es un bien que se compra ni se vende, y que frente a esa mercantilización, lo comunitario, lo alternativo y lo popular está garantizado a partir de las pequeñas acciones que hacemos cada uno desde nuestro lugar, cada colectivo en nuestro lugar, pero esas pequeñas acciones concertadas, unificadas en lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Así es, y es un encuentro totalmente abierto, puede participar cualquiera. Así es. Forme o no parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que invitamos a todos nuestros oyentes que vamos juntando platita, porque nosotros de Jujuy tenemos que ir haciendo fondo, ¿no? Sí, nosotros de Jujuy tendríamos difícil. Que haber comenzado a hacer fondo desde hace rato. Es más, vamos a aprovechar este medio para ofrecer empanadas y donaciones. Después pasamos número de cuenta, no, mentira. Así que es un encuentro totalmente abierto. Están invitados este 12, 13 y 14 de agosto a Misiones, justamente en Posadas. Teniendo en cuenta esto que decís, el año pasado se organizó acá, ¿no? En San Salvador de Jujuy. La verdad que fue un encuentro magnífico, podríamos decir, por la concurrencia de todos los compañeros, los colectivos de comunicación de distintos puntos del país. La verdad que fue muy fructífero para avanzar, si se quiere, y la discusión también en lo que tiene que ver con la realidad de los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, y también, bueno, para fijarnos, ¿no?, pequeños objetivos, si se quiere, en aquel momento, y que hoy continuamos con eso. Sí, la necesidad, que esto es algo que queda muy patente también en los encuentros. Desde siempre, quienes adscriben quienes ascribimos a los principios de una comunicación alternativa, de una comunicación no desde arriba hacia abajo, sino esto de la misma comunidad organizada, comunicando sus necesidades, sus aspiraciones, sus intereses, sus objetivos. Esta acción, sin embargo, realizada por nosotros, por ejemplo, aquí en el barrio y por cualquier otro medio comunitario, en cualquier otro barrio, hecho solamente por el medio comunitario, es una gota que se pierde en la mar. Así. Sin embargo, la posibilidad de juntarnos, la posibilidad de intercambiar experiencias, de intercambiar opiniones, de intercambiar objetivos, la posibilidad de generar un debate respecto de desde dónde venimos y hacia dónde vamos los medios comunitarios, eso nos brinda una capacidad y una fortaleza que no pocas veces ha quedado de manifiesto, porque ha habido, sabemos que hay cercos mediáticos respecto de determinadas cuestiones, respecto de determinados temas. Hace poquito hablábamos en el primer bloque con Claudia Corol, que nos mencionaba la invisibilización que está habiendo del 3 de junio, y justamente esa acción concertada, compartida a partir de los distintos medios comunitarios es lo que logra un impacto en la población, un impacto en el inconsciente colectivo, y es un poco la contribución que hacemos desde los medios, siempre y cuando lo hagamos de esa manera, ¿no? En red. Muchas manos aferradas pueden más que pegar golpes en la oscuridad. Así, aparte es un encuentro totalmente hecho a pulmón, digamos, no se tiene un fondo para hacer este encuentro. Aparte, un encuentro nacional implica muchos recursos, muchos colectivos, digamos, vendiendo empanadas, haciendo fondo para poder participar del encuentro, y el que organiza también, ¿no? Es un encuentro totalmente hecho a pulmón, y la verdad que es un gusto poder participar de ese espacio. Así es, así es. Bueno, para no extendernos más, vamos seguramente a la próxima nota, Davicho. Así es, estamos comunicados con Fiorella Jonás, hermana de uno de los detenidos. El día viernes hubo un desalojo y represión en la comunidad Mapuche Esquel. La policía, bueno, chubutense, allanó y desalojó estas tierras. Hola, Fiorella, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Mari Copuché. Mari Mari Pulamuen, Puñaña, Puaychafe, Pulonco, Incheta, Fiorella, Yone, Wala, Pingen, Incheta, Mapuchengen, Tañito, Kodamapu, Kusegoromapu, Futra. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Fiorella, Yone, Wala. Pertenezco a la comunidad que fue un intento de desalojo, en realidad, porque quedaron dos Lamuen con sus niños ahí resistiendo a la intemperie. Dos noches tuvieron que pasar ahí. La policía estuvo vigilando y custodiando el lugar. Se presentaron en horas de la mañana del viernes 27 más de 400 efectivos policiales entre gendarmería, grupo GEO, policía provincial y también PDI, que sería la policía de investigaciones del vecino país Chile. Los emboscaron a nuestra gente. No había había mucha familia, hay muchas casas ahí, hay varias. Destruyendo las casas, entraron a nuestras rucas, se llevaron a los Lamuen, al primero que se llevan es a mi hermano, que estaba con un pedido de captura nacional e internacional, con sus supuestos pruebas que tienen ellos para poder inculparlo injustamente, ¿no? Porque mi hermano no es un asesino, mi hermano no es un delincuente, como así lo llaman, mi hermano no vende droga, mi hermano no le ha robado nada a nadie, claro. Al contrario, él recupera lo que es nuestro, claro. Nuestro territorio. Así como entraron, a él se lo llevaron en principio, torturando a los demás Lamuen, separando a los niños, a los bebés de sus madres, dejándolos a un costado sin poder agarrarlos. Hay que destacar que había un bebé de un mes que ha nacido en el lugar, como debe ser, como antiguamente lo hacían nuestros ancestros, teniendo sus niños en el campo, y lo separaron de su mamá con tan solo un mes para poder revisarla y romper todo lo que se les cruzó por el camino. La cantidad de efectivos policiales para llevarse detenido a siete personas, entre ellos incluido un menor de edad y una mujer, que le arrebataron de las manos a una criatura de 2 años y la revolearon por el piso para poder llevársela un poco más desnuda por el campo. Mi hermano es lonco de la comunidad de las Pulof en Resistencia del departamento de Cusamen, así se llama la recuperación territorial que estamos llevando a cabo nosotros como pueblo nación mapuche. Y cuando Fiorella, a él se lo lleve, sí. Sí, queríamos preguntarte cómo han transcurrido estos días en cuanto a los integrantes de la comunidad detenidos y cuál ha sido el trato, bueno, de la policía hacia ellos y cómo ha seguido este tema. Bueno, el trato al principio los torturaron, los dejaron así como estaban durmiendo, los tiraron al piso mojado, los dejaron ahí arrodillados con la cabeza contra el piso. Más de 10 horas los tuvieron así, esposados, con los pies encima, pisándolos. Después de eso, pasado el mediodía, llevan empiezan a trasladar desde A2 en autos sin patentes y con la policía, todos encapuchados, con autos polarizados, los vidrios polarizados, tipo blindados los autos, en los que llevan a nuestra gente a la ciudad de Esquel, los trasladan. Así terminaron de trasladar a nuestra gente casi a las 7 de la tarde, desde las 7 de la mañana tirados en el piso, terminaron de trasladarlos a las 7 de la tarde. El día sábado se llevó una audiencia de formalización o como se la llame para ver el estado de la causa y qué es lo que se le implicaba. La audiencia en teoría empezaría a las 9 de la mañana, terminó empezando a la 1 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, estuvimos afuera de tribunales nuestra gente esperando noticias. Mientras tanto, el viernes en la tarde quedaron dos Lamuén con 4 niños a la intemperie, los dejaron porque no los dejaron regresar a sus casas, con el bebé este recién nacido, bebé de 2 años, de 8 y 11 años, durmieron con las bajas temperaturas que hay en la Patagonia, en esta época, temperaturas bajo cero, durmieron a la intemperie, porque la idea de ellos era poder desalojarnos del todo de nuestro territorio. Pero hay que destacar que la valentía y la fuerza de nuestros Lamuén de quedarse en el territorio y dormir en la intemperie para que nosotros podamos volver a nuestras casas después es enorme, con sus niños resistiendo ahí. Fiorella. Y bueno, sí. Sí, lamentamos no tener mucho tiempo para seguir la entrevista por problemas que no pudimos comunicarnos antes. La última pregunta que te queríamos hacer es ¿en qué instancia se encuentra el proceso de recuperación de tierras? Si podrías brevemente comentarnos, porque sabemos que hace un año que están en proceso de recuperación. Sí, el proceso de recuperación se fue llevado a cabo el 13 de marzo del 2015. En este momento, los siete detenidos, uno es menor de edad, fue liberado a pocas horas después. 5 quedaron libres y pudieron volver al territorio fijando domicilio en la recuperación territorial. Bueno, y de los 6 detenidos, Francisco Facundo Jones Walla quedó detenido en la unidad 14 de la Policía Federal, bajo disposición del juez, y van a ver qué es lo que pasa con las supuestas causas que tiene en el vecino país. El proceso de recuperación, yo creo que ya está instalada la recuperación, es algo que yo creo que dentro de poco van a tener que restituir nuestras tierras a nuestra gente, porque esas tierras nos pertenecen por derecho, nos pertenecen a nosotros, a nuestra familia y al pueblo mapuche en general, ¿no? Porque estamos recuperando la tierra a un magnate como es Benetton, que tiene más de 900.000 hectáreas en toda la Argentina. En esta parte de Chubut tiene más de 300.000 hectáreas, que ahí se podría crear fácilmente una ciudad entera y toda la gente que no tiene tierra podría poder construir, aunque sea una pequeña casa. Y el proceso de recuperación, nosotros estamos firmes y vamos a seguir en nuestro territorio. El territorio es nuestro, de nuestra gente, de nuestros antepasados. No, no nos vamos a ir de ahí. Bueno, Fiorella, te agradecemos enormemente la comunicación y lamentamos no poder seguirla. Claramente vamos a estar solidarizándonos con esta causa, así que te agradecemos la comunicación y esperamos que todo siga en marcha. Muchas gracias. Soy Caimutén, Chatumay, Lomemayún, Tocayal. Bueno, ahí pasaba Fiorella. Nosotros ya estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa. La verdad que tuvimos un programa bastante cargadito, ¿no? Estuvimos charlando con gente de distintos lugares del país, desde Salta hasta Chubut. La verdad que una mañana bastante interesante. No sé qué les parece a ustedes. Sí, totalmente, una mañana muy interesante. Hemos podido recorrer, bueno, las alternativas del 3 de junio, la realidad de género y de las distintas luchas de género en el país, y el recordatorio del cordobazo y, bueno, y de la figura, en este caso, del gringo Tosco en esa gran gesta, que podríamos llamarla así, todos los asos, esa gran gesta que hubo de los trabajadores en las distintas provincias del país. Así es, y por último, como decíamos, lamentamos no poder tener más tiempo. Nos ponía recién al tanto Fiorella Walla allá desde Esquel, tras el duro desalojo violento, ¿no?, por parte de la policía, que estuvo claramente defendiendo los intereses de esta multinacional Benetton. Así que ahí nos estuvo comentando los pormenores de esta situación que padecieron y que aún, como comentaba ella, están padeciendo la comunidad mapuche de aquella zona. Perfecto, y nos despedimos ya entonces, ya estamos totalmente sobre la hora. Panchito, ¿con qué nos vas a alegrar la última tanda del último bloque? Así nos vamos bailando todo el estudio, ¿no? Así nos vamos bailando. En www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tumba. Lleva Raca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar